Visión Laboral con Javier Cerón. Todo apunta que el Congreso del Trabajo ya está definiendo un documento para dar la batalla por derogar la adición que se hizo a la iniciativa de reforma laboral, en el que se enmarca precisamente que se limita el derecho de huelga y se sujeta a comprobación mayoritaria, lo cual, dijeron, es un atentado en contra de ese derecho que ha sido conquistado históricamente por el sindicalismo mexicano. Al respecto, Carlos Aceves del Olmo, dirigente de la CTM, y Abel Domínguez, presidente del Congreso del Trabajo, instruyeron a todo un equipo jurídico para que dé la pelea con argumentos en lo que se refiere a las leyes secundarias, sobre todo para que de aquí al martes pues quede abajo este aditamento que le hicieron a la reforma laboral, porque atenta contra el movimiento obrero organizado. Es en este tema donde también dijeron que no puede ser posible que sea una reforma que vaya en contra de los derechos de los trabajadores, y eso se lo harán saber al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en una reunión que han solicitado lo más rápido posible. En otro orden, los trabajadores de Mexicana de Aviación, que son alrededor de 8.500, pues esperan que otra vez no les hagan una jugada, ahora con la supuesta venta de 9 aviones que realizó Bancomex, propiedad de Mexicana de Aviación, y que irá al fondo del fideicomiso que tienen para la liquidación de los trabajadores. Al respecto, Miguel Ángel Yúrico Colín señaló que ya basta de maniobras turbias y es necesario que se haga justicia a los trabajadores, porque si bien el gobierno pues no ha querido intervenir en este asunto, también es necesario que ya haga una proclamación al respecto, porque se quedaron en la sobrevivencia. Por cierto, una felicitación a todo el equipo del Punto Crítico que dirige Eduardo Ramos Fuster por el profesionalismo en la información que se manejó respecto a la llegada de René Juárez Cisneros a la Subsecretaría de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, donde viene a completar el equipo del secretario Miguel Ángel Osorio Chong. El miércoles por la tarde, en la emisión de ese día, se adelantó ya que casi estaba confirmada la llegada del senador por Guerrero y también exgobernador, y pues Punto Crítico lo dio contada oportunidad, lo cual pues refleja el profesionalismo y la información veraz y oportuna de este noticiero que conduce Eduardo Ramos Fuster. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes.